Soy Octavio y me gustan las canciones románticas. Soy Franco y me gusta juntarme con las chicas. Soy Emil y me gusta andar en patín. Soy Matías y me gusta salir al cine. Me llamo Brisa y me gusta el rap. Me llamo Mariana y me gusta tomar mate con mis amigos. Soy Santiago y no me gusta el fútbol. Me llamo Naila y me gusta jugar a lucha libre con mis hermanos. Me llamo Fabricio y me gusta jugar al vóley. Me llamo Mela y me gusta hacer karate. Me llamo Brisa y me gusta ir a la plaza. Me llamo Kevin y me gusta andar en roller. Me llamo Agustín y me gusta usar una remera rosa. Me llamo Wanda y me gusta levantar pesas con mi hermano. Me llamo Jessica y me gusta el boxeo.